quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. No somos islas. Ningún hombre es una isla, dice el refrán inglés. No man is an island. Ningún hombre es una isla que se baste a sí mismo. Cualquier ser humano es un pedazo de continente, una parte del todo, afirma Jan Doon. Convivimos con otros. No vivimos aislados unos de otros, sino juntos. Pocas verdades hay tan honda e inconmoviblemente ancladas en nuestro ser. Una vida sin semejantes es imposible. Una persona sola no podría hablar, ni pensar, ni amar. Es más, ni siquiera haber nacido. Nos necesitamos mutuamente. Convivimos para bien o para mal. El niño no tiene una madre solamente para que lo cuide. No puede prescindir de su madre como persona. Toda la sociedad humana es una trama de relaciones, es una comunidad en la que debe haber amistad, confianza, respeto de unos con otros, respeto a la autoridad, al taxista, al maestro, al agricultor, a los comunicadores y a quienes nos rodean en múltiples formas y oficios. La convivencia es una respuesta importante a la pregunta sobre el sentido de nuestra vida y sobre la felicidad. La solidaridad da sentido a la vida con los demás. Todo un largo día de oficina o de trabajo en el campo puede no tener para el sentimiento de una persona más que una finalidad: estar por la noche en casa con su mujer y sus hijos, conviviendo con las personas a quienes ama. Dice Benedicto XVI, ningún ser humano es una mónada cerrada en sí misma. Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo. En mi vida entra continuamente la de los otros en lo que pienso, digo, me ocupo o hago. Y viceversa, mi vida entra en la vida de los demás, tanto en el bien como en el mal. Hasta aquí, Benedicto XVI, en el Spe Salvi, número 48. Así transcurre nuestra vida, en convivencia con las demás personas. Pero vivimos también con las cosas, plantas y animales de este mundo. Desde nuestro primer bajido de niño, tomamos contacto con esta tierra, palpando, chupando, jugando, trabajando, construyendo, pensando, admirando. El ser humano llena realmente su existencia modificando el mundo, desde la joven que hace un trabajo humilde hasta el grupo adulto de científicos y técnicos que construyen cohetes espaciales. La nuestra no es una existencia sin sentido. Nuestra vida con la naturaleza es un nivel en el que el diálogo es posible, aunque no plenamente, siempre que nuestra relación se verifique en el plano del yo-tú, una relación personal, en un plano humanizante por contraposición al yo-ello. Es nuestra casa, nuestro medio ambiente, que debemos cuidar y mejorar en lugar de contaminar. Pienso en nuestros ríos y manantiales, a los cuales los estamos convirtiendo en una fuente de polución y de basura y de mugre. Pienso en nuestros bosques que se van convirtiendo en eriales. Pienso en nuestras minerías a cielo descubierto que van arrasando nuestros bosques y nuestras praderas y convirtiéndolas en desiertos inhabitables. Es la primera relación de esta triple relación vital, la relación con la naturaleza. Segunda, es nuestra vida con los seres humanos. Aquí la relación puede desarrollarse plenamente en la dialógica, yo, tú, aunque también puede degenerar en el tipo de relaciones yo, ello. Si nos tratamos con respeto, con amor, con cariño, hay una relación estrecha con los seres humanos como hermanos que somos e hijos de Dios. Y en esta triple relación vital, el tercer elemento es nuestra vida con los seres espirituales. Aquí, la relación yo-tú se transfigura y el lenguaje se torna inefable, pero el diálogo es más efectivo que nunca, incluso intencionadamente, en cada tú nos dirigimos al eterno tú, Dios. La Iglesia profesa una comunión, una unión estrechísima de la Iglesia militante, que somos los que estamos en el mundo, con la Iglesia triunfante, que son las almas de los justos que nos precedieron y que están en la gloria. La justicia y la solidaridad son esenciales para vivir en comunidad. No somos islas. La justicia fue definida por Santo Tomás de Aquino como la voluntad firme y constante de dar a cada cual lo suyo. Y la solidaridad, que supone el cumplimiento cabal de la justicia, busca el bien de los demás más allá de lo que exige la simple justicia. Todos los seres humanos tenemos la conciencia de una comunidad de origen, de existencia y de destino que nos hace corresponsables de los demás. Esta relación de corresponsabilidad se adentra en la justicia y se perfecciona en la solidaridad. La solidaridad es la virtud que impele a los seres humanos a prestarse una ayuda mutua. Esta actitud está basada en sentimientos de mutua dependencia entre los hombres

Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Juan 13, 34 a 35. Y todo cuanto de palabra enseñó, lo practicó Jesús de manera ejemplar y admirable, desde su encarnación hasta la entrega de su vida en la cruz. No puede ni imaginarse un ejemplo más perfecto de solidaridad, porque el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Con toda razón, Pedro resumió la vida y obras de Jesús en su discurso en casa del capitán Cornelio con esta frase: pasó por la vida haciendo el bien. Pasó por la vida haciendo el bien. Hechos de los Apóstoles 10:38. En una palabra, Jesús es el modelo perfecto de solidaridad humana que ha pasado sobre la tierra. Todos somos solidarios. Viajamos en el mismo planeta, somos tripulación de un mismo navío, como dice bellamente Saint-Exupéry. Así que no somos islas. Érase una vez que en un reino europeo estaba regido por un rey muy cristiano y con fama de santidad que no tenía hijos. El monarca envió a sus heraldos a colocar un anuncio en todos los pueblos y aldeas de sus dominios. Este decía que cualquier joven que reuniera los requisitos exigidos para aspirar a ser posible sucesor al trono, debería solicitar una entrevista con el rey. A todo candidato se le exigían dos características. Primera, amar a Dios. Segunda, amar a su prójimo. En una aldea muy lejana, un joven leyó el anuncio real y reflexionó que él cumplía los requisitos, pues amaba a Dios y asimismo a sus vecinos. Una sola cosa le impedía ir, pues era tan pobre que no contaba con vestimentas dignas para presentarse ante el santo monarca. Carecía también de los fondos necesarios a fin de adquirir las provisiones necesarias para tan largo viaje hasta el castillo real. Su pobreza no sería un impedimento para conocer a tan afamado rey. Trabajó día y noche, ahorró al máximo sus gastos, y cuando tuvo una cantidad suficiente para el viaje, vendió sus escasas pertenencias, compró ropas finas, algunas joyas y emprendió el viaje, luego de haber enviado una misiva al rey solicitando una entrevista para dentro de una semana. 7 días después, habiendo agotado casi todo su dinero y estando a las puertas de la ciudad, se acercó a un pobre mendigo a la vera del camino. Aquel pobre tiritaba de frío y estaba cubierto solo por harapos. Sus brazos extendidos rogaban auxilio. Imploró con una débil y ronca voz: «Estoy hambriento y tengo frío. Por favor, ayúdeme». El joven quedó tan conmovido por las necesidades del mendigo que de inmediato se deshizo de sus ropas nuevas y abrigadas y se puso los harapos del mendigo. Sin pensarlo dos veces, le dio también parte de las provisiones que llevaba. Cruzando los umbrales de la ciudad, una mujer con dos niños tan sucios como ella le suplicó: «Mis niños tienen hambre y yo no tengo trabajo». Sin pensarlo dos veces, nuestro amigo se quitó el anillo del dedo y la cadena de oro del cuello y junto con el resto de las provisiones se los entregó a la pobre mujer. Entonces, en forma titubeante, continuó su viaje al castillo vestido de harapos y carente de provisiones para regresar a la aldea. A la llegada al castillo, un asistente del rey le mostró el camino a un grande y lujoso salón. Después de una breve pausa, por fin fue admitido a la sala del trono. El joven inclinó la mirada ante el monarca. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando alzó los ojos y se encontró con los del rey? Atónito y con la boca abierta, dijo: Usted es el mendigo que estaba a la vera del camino». En ese instante entró una criada con dos niños, trayéndole agua al cansado viajero para que se lavara y saciara su sed. Su sorpresa fue también mayúscula. «Ustedes también, ustedes estaban en la puerta de la ciudad». «Sí», replicó el soberano, «yo era ese mendigo y mi esposa y mis dos sobrinos también estuvieron allí». Pero usted es el rey, ¿por qué hizo eso?», tartamudeó tragando saliva después de ganar un poco de confianza. «Porque necesitaba descubrir si tus intenciones eran auténticas, tú serás mi heredero», sentenció el rey, «tú heredarás mi trono». Amar a Dios y amar al prójimo son mandamientos del Señor y ejemplos del Señor Jesús inseparables. Dar generosamente llena el alma de felicidad. Por eso, San Pablo les recordaba a los cristianos de Éfeso esta preciosa enseñanza de su Maestro Jesús, que puede resultar muy provechosa para todos nosotros. Hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20:35. Medita, estimado radioescucha, los ejemplos y enseñanzas del Divino Maestro. Nos cuenta San Lucas que la madre de Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, se arrodilló delante de Jesús para pedirle que sus dos hijos ocuparan los primeros puestos en su futuro reino, como quien dice que nombrara al uno de vicepresidente y al otro de ministro del Interior. Es muy comprensible que los otros 10 apóstoles se enojaran contra estos dos pretenciosos. Pero entonces Jesús les dijo: «El que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser servidor mío, les aseguro que tendrá su premio». Mateo 10:42. después de lavar los pies mugrientos y callosos de unos pescadores que eran sus apóstoles, le recomendó: si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Juan 13:14. Los santos aprendieron que la felicidad se encontraba en entregar su vida al servicio de los demás. Vicente de Paúl, quien dedicó a los pobres los 85 años de su vida admirable. Camilo de Lelis, cuidando los enfermos. Pedro Claver, evangelizando y consolando a los esclavos durante 40 años en Cartagena. Teresa de Calcuta, muerta a los 87 años de edad, aliviando la agonía de los moribundos de Calcuta, y tantos misioneros ejemplares y religiosas que viven hoy consagradas al servicio de los pobres, de los leprosos, de los enfermos, de los ancianos. Ellos han sido felices en su vida, y al ausentarse de este mundo, entrarán en la vida, dejándonos marcadas sus huellas claras y nítidas en el camino de la felicidad. Ojalá que también en tu propia vida se haga realidad la palabra del Señor: hay más dicha en dar que en recibir. Te invito, apreciado oyente, a darle gracias a Dios por tantos dones como has recibido y a compartirlos con tus hermanos, ya que no eres una isla. Recitemos la oración de Juan Pablo II. Te damos gracias por la ofrenda de tu vida que nos entregaste amándonos hasta el extremo y nos hace llamar hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Aumenta, Señor, nuestra fe y el amor a ti, que estás presente en tantos sagrarios del continente. Concédenos ser fieles testigos de tu resurrección entre las nuevas generaciones de América, para que conociéndote te sigan y encuentren en ti su paz y su alegría. Solo así podrán sentirse hermanos de todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Tú, que al hacerte hombre quisiste ser miembro de una familia humana, enseña a las familias las virtudes que resplandecieron en la casa de Nazaret. Haz que permanezcan unidas como tú y el Padre sois uno, y sean vivo testimonio de amor, de justicia, de solidaridad. Que sean escuela de respeto, de perdón y mutua ayuda, para que el mundo crea que sean fuente de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a las demás formas de intenso compromiso cristiano. Protege a tu iglesia y al sucesor de Pedro, a quien tú, buen pastor, has confiado la misión de apacentar todo tu rebaño. Haz que tu iglesia florezca en América y multiplique sus frutos de santidad. Enséñanos a amar a tu madre María como la amaste tú. Danos fuerza para anunciar con valentía tu palabra en la nueva tarea de la evangelización, para corroborar las esperanzas en el mundo. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de América, ruega por nosotros. Oración recitada en la Ciudad de México el 22 de enero de 1999 por Juan Pablo II. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.